abre tu corazón de par en par. Y estoy aquí, y estoy aquí, con la intención de conseguir coserte una ilusión al corazón. Te sentí. Aquí.